Bien, tenemos el gusto de saludar a la doctora María Magdalena Curto, jueza de falta de la vecina ciudad de Saladillo, una mujer que nosotros a la distancia vemos muy comprometida con distintos temas y todos temas de actualidad y temas realmente importantes. Es un gusto, doctora, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y saludo de paso a toda la localidad de Alvear, que somos vecinos, y bueno, también es un gusto tenerlos acá. Bien, siempre dando charlas en distintos lugares de la región, incluso estuvo visitando nuestra ciudad de distintos temas. Estuvo hace poquito en Navarro. Sí, el viernes me invitaron a la localidad de Navarro a una charla abierta a la comunidad sobre el tema que preocupa a toda la sociedad argentina, que es el consumo y el abuso de alcohol en los jóvenes. Y bueno, dentro del marco legal que hay, las consecuencias que ello conlleva, se desarrolló esta conversación con los vecinos, que bueno, creo que fue muy interesante porque después participaron muchos con preguntas y en una especie de debate. Además, estuvo el doctor Gastón Molaquino, que desarrolló temas también importantes, pero usted fundamentalmente disertó nada más y nada menos que sobre jóvenes, alcohol, nocturnidad, responsabilidades y legislación vigente. Le propongo comenzar en ese orden y hablar de los jóvenes, de nuestra juventud. Bueno, en realidad este problema del alcohol no es nuevo. Ya en el año 1996, en el debate de la ley 11.748, que es la que prohíbe terminantemente la venta de alcohol a menores de 18 años, el senador Díaz Bancalaris exponía en el debate parlamentario de la ley que esto era un flagelo. En el año 2005, en Estados Unidos, la Comisión Federativa de Comercio realiza toda una campaña sobre el consumo de alcohol a menores, sobre todo dirigida a los vecinos y a los comerciantes, donde el logo era no le servimos a menores. Y dentro de los panfletos la frase decía no le sirvamos a menores, es irresponsable, es ilegal y es peligroso. O sea que, como verán, trasciende las fronteras de Argentina, esto es un problema a nivel mundial incluso. Nosotros tomamos esa frase en nuestra charla, en el trabajo que tenemos hecho, porque la pregunta que formulo desde otra interpretación es si nosotros como adultos servimos o no servimos a nuestros jóvenes. Y realmente es preocupante el tema, porque todo esto que implica el consumo de alcohol pasó de tiempo en tiempo a cambiar o a modificar los patrones culturales de los jóvenes. Pasó a tener un rol dentro de su desarrollo y dentro de sus relaciones sociales con sus otros pares. Hoy por hoy podemos escuchar a chicos que dicen yo salgo pero si no tomo no existo. Eso es terrible. De pronto, todo lo que es la nocturnidad está asociada con la previa y con la posibilidad de divertirse, pero siempre y cuando se haya uno primero dado la posibilidad de hacer estas ingestas terribles de alcohol. Que de pronto, en otra época, hace unos años atrás, se basaba en el consumo de cerveza. Pero hoy por hoy esto ya pasó a otra escala y los chicos hacen unas mezclas explosivas donde de pronto toman bebidas con muchísima graduación alcohólica, el vodka sin ir más lejos, pero hacen otras mezclas más graves y donde también, por supuesto, que incorporan bebidas dulces que hacen que de pronto aligeren el tenor del alcohol en los primeros sabores y que produce ese acostumbramiento donde hacen que tomen más. Así que bueno, creo que incluso en los medios hemos visto días pasados esta nueva modalidad de ponerse la botella de vodka en los ojos, no sé si lo han visto, que les agarra unos ataques terribles a los chicos, y en todo ese lapso que dura esas sensaciones espantosas, donde se revuelcan, en un término un poco guaso, del ardor y de todo lo que le produce, y luego afloja en esa situación. Esto es gravísimo. Y de pronto, dentro de este patrón cultural estamos inmersos, los padres y la sociedad, donde lo vemos como algo, pasó a ser algo normal. Y no tomamos conciencia los adultos, y especialmente, siempre digo los padres porque es donde el chico, digamos, debe estar contenido, donde en el seno familiar, donde los padres somos los que tenemos que marcar pautas o poner límites. Y los padres, de pronto, repito, lo ven como algo normal, pero no tienen conciencia de las consecuencias que le produce el alcohol a los chicos. Y estas consecuencias son a corto plazo o a mediano y largo plazo. A corto plazo vemos accidentes automovilísticos, riesgo en las relaciones sexuales, de pronto las chicas que estadísticamente consumen más alcohol que los varones, tienen sexo y no saben con quién lo tuvieron. Entonces de pronto no pueden saber si quedaron embarazados o contagiaron alguna enfermedad como el HIV. Vemos todo lo que le produce en la noche el alcohol, desde agresión, comas alcohólicos. El año pasado nosotros desmantelamos una fiesta, no desmantelamos, se clausuró una fiesta porque lamentablemente ya estaba el hecho consumado, una fiesta clandestina, y gracias a los inspectores municipales que iban en una camioneta, incluso fueron por la parte de atrás porque era un lugar en zona rural, para poder clausurar, encuentran a las 5 de la mañana un chico con coma alcohólico al lado de una tranquera, con hipotermia y con una helada que creo que bajaba a los 0 grados. Le salvaron la vida realmente, porque si no ese chico, bueno, al otro día hubiéramos tenido una marcha frente a la municipalidad, porque lo primero que hace el vecino o la familia es endilgarle el problema a las autoridades, y acá el problema es compartido. Entonces, esos son los efectos a inmediato plazo o a corto plazo. A mediano y a largo plazo tenemos problemas cerebrales graves. El psiquiatra que estuvo el otro día explicaba que ellos atienden casos donde se ha disminuido la franja de edad, donde hay chicos con ataques de pánico por el consumo asociado con el consumo de alcohol, las amnesias, las lagunas mentales. Pero yo le agregué también la falta de concentración, la falta de un proyecto de vida, problemas de bipolaridad y, por supuesto, a largo plazo también la tolerancia al alcohol, la dependencia al alcohol, que no deja de ser considerada una droga, y el umbral para que después consuman otro tipo de sustancias. Porque en las estadísticas se ve que los chicos, si bien empiezan en una franja mínima a consumir alcohol a los 13 años, el pico lo hacen a los 15, porque es la edad donde empiezan a salir, donde mayor, digamos, la mayor franja que empieza a salir a la noche. Y de los 15 a los 16, la mayoría ya entran a consumir marihuana. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con todo esto y tomar conciencia de los problemas que produce la ingesta de alcohol. Más allá de que el vecino, y tiene razón, se queja frente al municipio de que hay desorden porque salen los chicos alcoholizados, porque rompen las famosas casillas de gas, o porque patean puertas, o porque producen otra serie de manos, o porque se pelean entre ellos y hay agresiones que a veces son muy severas. Pero más allá de todo eso, estamos terminando con una generación, porque un porcentaje muy alto después va a ser adicto al alcohol y un porcentaje muy alto de estos chicos, repito, no van a tener un futuro, lamentablemente. Y no, como sociedad no queremos ver este flagelo. ¿Por qué cree que se da este tipo de situaciones? ¿Por qué se ha avanzado tanto? ¿Por qué los chicos han avanzado tanto en este tema del alcoholismo? Porque, repito, primero que se fue insertando como algo normal y de a poco, porque además las multinacionales que venden bebidas alcohólicas apuntaron a la franja de jóvenes hace muchos años atrás, a este mercado, para que la bebida pasara de ser integrante de la alimentación normal para que pasara a ser, digamos, la bebida preferida de los jóvenes, porque vieron que era una franja, que captándolo era una franja de consumo muy grande. El chico es vulnerable, el chico cuando es adolescente le cuesta mucho definir su personalidad, le cuesta mucho no hacer lo que hacen sus pares o el grupo, porque por hoy el chico que no toma es como que queda aislado, o como que le cuesta integrarse con los demás, porque si los demás van todos a hacer la previa a una casa de familia, como pasa en todo lado, ese chico, el que no toma, se quedó solo. O sea, lamentablemente tiene que estar solo hasta las 2:30 de la mañana que abre el... Bueno, ahora con las nuevas leyes por ahí ha cambiado algo, pero eso por un lado. La publicidad que ha incorporado este hábito, y donde uno ve de pronto desde deportistas, ahora no se ve tanto, pero hace unos años atrás veíamos como los deportistas terminaban un partido de fútbol y se refrescaban con una botella de cerveza. U otra propaganda donde se mostraba el éxito total de la persona a través del consumo de cerveza. Y realmente la propaganda terminaba como que no había nada mejor que esa marca de cerveza. Esa propaganda se pasaba a cualquier hora. Lo veían los chicos de 3 años, cuando miraban los dibujitos, lo veía el adolescente, lo veíamos los grandes. Nosotros en ese caso puntual hicimos una denuncia en su momento al Defensor del Pueblo de la Nación y salió, la propaganda se sacó del horario de protección al menor, por suerte. Pero bueno, o sea, ese es uno de los problemas. El otro de los problemas es que si bien venimos analizando y sancionando leyes en contra del consumo de alcohol, en contra de que los menores estén con mayores que consumen alcohol, con horarios y con una serie de pautas para poder regular esto, lamentablemente no hay controles eficaces. Entonces, si al comerciante o al bolichero el control le pasa por arriba, obvio que va a transgredir, porque lo único que le importa es tener un peso más en el bolsillo. Y a mí me han llegado a decir algunos, y bueno, sí, yo he vendido alcohol porque los otros también venden alcohol, y si no el negocio se me cae. Entonces, esto también es grave porque también indica que en el ambiente de la noche no hay valores tampoco, ni siquiera para los que son los dueños de los boliches. La falta de control es fundamental, porque si alguien, como está actualmente la ley, reformada la ley que prohíbe la venta de alcohol a menores, se le infracciona por la venta de alcohol a un menor de 18, la multa es de 100.000 pesos. Uno que pague, no paga nada. Se van a cuidar, porque lamentablemente somos hijos de bolsillo acá. O se le clausura 90 días, y bueno. Pero fallamos en los controles. Los padres, por el otro lado, que repito, lo tienen como algo normal, entonces piensan que está dentro de la diversión del adolescente tomar alcohol, y muchos permiten que se reúnan en sus propios domicilios y hasta algunos les compran las bebidas. O bien permiten que vayan a otros lugares sabiendo de qué van. Muchos piensan que van, pero el hijo no toma, y tal vez el hijo tome porque el chico es una víctima y es vulnerable de todo este sistema. Y bueno, y lamentablemente permiten esto, permiten que vayan a la famosa fiesta clandestina, son cómplices y no denuncian a las autoridades, y tampoco exigen a veces a las autoridades que controlen. Porque tienen miedo, porque tienen miedo que los que quieren denunciar a veces tienen miedo porque dicen que los amigos del chico se van a tomar represalias contra el chico, o le tienen miedo por ahí a ciertos factores de poder que pueden manejar todo esto. Pero en definitiva, les cuesta a los padres denunciar. Acá en Saladillo nosotros recibimos denuncias anónimas y siempre hemos guardado estricta reserva sobre este punto. Por eso es que más de un padre ha permitido a través de su denuncia que nosotros podamos desarticular estas fiestas clandestinas famosas, que muchas veces incluso se habían preparado para realizarse en la ruta, donde después los menores salen todos alcoholizados y podían ser víctimas de un accidente fatal. Por suerte hemos logrado, y algunas hemos actuado ya sobre el hecho consumado. Pero bueno, digamos, esta es la problemática que tenemos. Y esto, digamos, es una consecuencia de un montón de factores y es un problema coyuntural. ¿Cuál es una pregunta que parece sencilla, pero no lo es? ¿Cuáles son, en este combo jóvenes, alcohol, nocturnidad, cuáles son las responsabilidades de cada uno? En primer término, los padres somos responsables de nuestros hijos, tenemos como dentro de las obligaciones de la patria potestad el deber de cuidarlos, de protegerlos, de vigilarlos, y dentro de ese deber de vigilancia está el darle pautas educativas, en valores, formarlos en su personalidad para evitar, no es que el padre va a tener que ir con el chico al boliche a los 17 años, pero sí, de alguna manera, protegerlo, fijarse con quién, cuáles son sus amigos, qué es lo que hace, a dónde va, cómo vuelve. Y no, repito, no comprarle bebida alcohólica, no permitir que se reúnan en su casa, no ser cómplice cuando van a otro lado. Por eso digo, en primer término, los padres, que además, a su vez, frente a la comunidad, también reciben un juicio de reprochabilidad social. Porque lo primero que dicen los vecinos, además de endilgarle alguna responsabilidad al Estado, bueno, ¿los padres dónde están? ¿Por qué los padres no los cuidan? ¿Por qué no se ocupan? Y bueno, realmente, repito, a partir de ese juicio de reprochabilidad social y de la necesidad también del Estado de exigirle al padre, al vecino, que cumpla con determinadas obligaciones para evitar también que el chico esté en riesgo, porque un chico alcoholizado está en riesgo, un chico que está provocando desórdenes con otros está en riesgo. Entonces, eso por un lado, la alteración de la tranquilidad de los vecinos, de la convivencia pacífica, que digamos es lo que debe garantizar el Estado a través del ejercicio de su poder de policía, entonces en primer término los padres. En segundo término, el Estado, en cualquier estamento, nacional, municipal o provincial. Y el Estado, ¿cómo ejerce esto? A través de legislaciones, pero también a través de los controles, de ese ejercicio del poder de policía y, digamos, controles efectivos. A nivel municipal, con sus inspectores, pero también los inspectores deben contar con el apoyo policial. Y el apoyo policial significa que eso sea comprometido. No que de pronto se va a realizar un operativo el sábado a la noche en tal boliche porque entran menores y se vende alcohol, y el boliche esa noche, o casualidad, empieza a pedir documentos porque alguien le avisó. Entonces, este es otro problema. Lamentablemente no tenemos funcionarios comprometidos a nivel provincial o municipal. Los jueces, que tenemos que en su momento aplicar las sanciones como corresponde. O sea, en esto no podemos decir, bueno, no, es la primera vez, no le cobro multa o no lo clausuro. No, en esto son faltas gravísimas y por lo tanto la ley hay que aplicarla como dice la ley. No tenemos que andar dando muchas vueltas. Y comprometerse también en el sentido de que si uno está en una función jurisdiccional, recibir denuncias anónimas como sean y actuar de oficio. No esperar que venga la infracción, actuar de oficio. Nosotros ahora actualmente con las leyes 14.050 y 14.051, que son las actuales que regulan la nocturnidad y son de la provincia de Buenos Aires, que establecen los famosos horarios de los boliches, que incluso acá, por ejemplo, también incitan a los jóvenes a que se reúnan clandestinamente y que consuman alcohol porque ponen un horario, y en esto sí estoy en desacuerdo con la ley, ponen un horario para las matines de los chicos que es imposible que los chicos puedan ir, porque hay colegios que salen a las 7, a las 19 horas y la matiné tendría que ser entre las 6 de la tarde y las 23 horas. Entonces es imposible que los chicos puedan ir un día a bailar y a divertirse sanamente. Por eso es que ahora se está viendo la modalidad de los bailes sin alcohol que organizan algunos grupos. En el caso de Cerradillo, son grupos de profesores de una escuela. Los otros días me llamaron de Bariloche y también están haciendo desde un grupo de padres. Pero bueno, digamos, este horario sí habría que modificarlo, porque es imposible. Y de esa manera los chicos no tienen dónde ir. Y andan deambulando en la calle y es peor, o se reúnen, o hacen fiestas clandestinas, y también es peor el remedio que la enfermedad. Así que bueno, pero a partir de estas leyes, que por supuesto le asignan toda la competencia de juzgamiento a los juzgados de paz y las facultades de contralor a los municipios, la policía, el Ministerio de la Producción y la Subsecretaría de Prevención de Adicciones, el juzgado de faltas, que nosotros que tenemos todo regulado, la parte de nocturnidad por ordenanza, en estos puntos tenemos que dar un paso al costado porque no seríamos competentes. No obstante eso, nosotros igual recibimos denuncias. Yo, en el juzgado de faltas, yo le digo, no, esto no me corresponde. Viene el vecino, me denuncia por teléfono en forma anónima, como sea, con una notita debajo de la puerta. ¿Qué hacemos del juzgado? Hacemos actuaciones de oficio y le damos la intervención a quien corresponde. Si nos dicen que el sábado se va a hacer una fiesta en una quinta en Perlado, pues bien, se le comunica al secretario de gobierno, a la policía, al juzgado de paz y al foro de seguridad, para que todos puedan actuar en conjunto, en red, y que se puedan desarticular esta fiesta. De hecho, hace un mes atrás desarticulamos una de esa manera. Pero, repito, no es que decís, no, yo no soy competente, acá no vayan, no vengan, vaya y denuncie en otro lado. No, se le toma, repito, la denuncia. Es más, en algunos casos hasta le hemos dado intervención a la FIP, porque consideramos que esta fiesta donde hay venta de entradas, que incluso ahora los chicos, como nosotros ya en su momento le incautamos algunas entradas, lo hacen por el Facebook o por otra página, o por mensaje de texto, pero se lucra con esto porque justamente y hay una evasión al fisco. Por lo tanto, le notificamos a la FIP también. Alguien es el propietario del lugar donde se reúnen. Y en otras oportunidades, pues como no tenemos órdenes de allanamiento, hemos hecho ordenado operativos en la zona con los móviles de tránsito a la madrugada, y entonces ellos pueden constatar si sale gente, si hay una fiesta, si tenemos alcoholímetro, se le toma... se le hace la prueba de alcohol en sangre al que conduce y de esa manera también se puede actuar. O sea que acá no es decir, no, no actúo, no puedo. Sí, poder se puede. Pero repito, esto se revierte si todos asumimos los roles que tenemos que asumir. El bolichero también. Porque el bolichero, con el tema de que total no lo controla ni con el tema de tener su ganancia, no tiene escrúpulos. Entonces, el horario de admisión a las 2 de la mañana no se controla. O si se controla, después de determinada hora, que el móvil no viene más, se abren las puertas, entran menores, se les vende alcohol. A veces exceden la capacidad que tienen de la cantidad de personas. O sea, un montón de cosas que, repito, si hubiera controles eficaces, como hay en los países más civilizados, entonces transgreden una vez, pero dos no, porque no les va a convenir económicamente. De alguna manera ya se adelantó, pero exactamente cómo es la legislación vigente. La legislación vigente por encima de todo nuestro país viene firmando tratados internacionales con respecto a la protección de los derechos del niño, donde esos tratados consideran, incluso la Convención de los Derechos del Niño, considera que el niño es niño hasta los 18 años, está en pleno desarrollo. Y por lo tanto, es obligación de los padres garantizar el desarrollo integral del niño. Cuando los padres no lo garantizan, tiene que subsidiariamente el Estado estar garantizándolo. Y el Estado, repito, en cualquier nivel, provincial, nacional o municipal, en todos los estamentos. A partir de la Ley de Protección de Niños y Adolescentes, se modifica todo el sistema, incluso en la provincia de Buenos Aires, con respecto a la no judicialización de los menores. Entonces, ante determinadas cuestiones que no son delitos, si son delitos interviene el Fuero de Responsabilidad Juvenil, ante determinadas cuestiones intervienen los servicios locales de protección de niños, niñas y adolescentes. ¿Sabéis? Ya tenemos servicio local. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de esta legislación, los menores no pueden ser trasladados a las dependencias policiales. Entonces, en el caso de constatarse un menor en riesgo, ¿qué tienen que hacer? Llamar al servicio local. El servicio local tendrá una guardia, o no sé, depende de cómo funcione cada localidad, se llama al servicio local, el menor se lo lleva al hospital, se le hace un diagnóstico clínico, y a partir de ahí... se trata de ubicar a los padres y se le entrega el menor. Pero en esas actuaciones es ahí donde se le puede labrar, de acuerdo a nuestras ordenanzas municipales, una contravención al padre. Porque nosotros lo tenemos contemplado, de que el padre está cometiendo una falta por omisión. Omite sus deberes de cuidado y vigilancia con el chico y eso lo coloca en riesgo. Y por lo tanto, como es el deber del Estado protegerlo al chico y además garantizar también la convivencia pacífica de los vecinos, el Estado, digamos, administrativamente lo sanciona. Entonces, así se está trabajando ahora. Antes de esta ley, directamente la policía era quien trasladaba a los menores y se pedía la presencia del médico de policía para hacer el diagnóstico clínico y verificar en qué estado estaban. Eso por un lado. Por el otro lado, repito, desde el año 96 tenemos la ley 11.748 que prohíbe la venta de alcohol a menores, la 11.825 que es posterior y que establece la prohibición de venta de alcohol en eventos de concurrencia masiva. Actualmente está modificada por estas leyes, repito, la 14.050 y a posteriori, y ahí nomás la 14.051, donde se establece la prohibición de vender alcohol a cualquiera, mayor o menor, entre las 21 horas y las 10 de la mañana, llámese almacén, lo que sea, excepto en los restaurantes, ¿no es cierto?, o en lugares así, o en un boliche bailable a mayores de 18. La ley 11.825 también prohíbe la venta de alcohol en lo que llaman kioscos, estaciones de servicios, bingos, casinos. Si se infracciona esta ley, las sanciones son severas. Van desde la clausura hasta 90 días, de acuerdo al tipo de infracción que comete, y las multas también son severas, hasta 30.000 pesos. Si se vende alcohol a menores, repito, de 18 años, hasta 100.000 pesos. Eso por un lado. Por el otro lado, estas leyes, la 14.050 y la 14.051, prohíben también los espectáculos llamados de canilla libre, prohíben lo que se llama la venta del remanente o desechos, que en algunos boliches se hacía la práctica habitual de juntar los restos de las copas, mezclar y vender. Eso está prohibido. Está prohibido en los boliches servir en vasos que tengan una capacidad mayor a los 350 mililitros. En los restaurantes no hay problema. Si la entrada se vende con consumición, la consumición de alcohol es solo un vaso. Y establece los horarios, hasta las 5:30 de la mañana, con la admisión de personas hasta las 2, a partir de las 4:30 se prohíbe vender alcohol. Se prohíbe el ingreso de menores de 17 años y se establece ese horario de matiné que es inaplicable. A su vez, los menores de 14 pueden estar en un restaurante, en una cafetería, en un pub, si se quiere, acompañados de un tutor mayor o responsable o el padre. No pueden estar solos después de las 12 de la noche. Y por supuesto, al boliche bailable o pub bailable no pueden ir. A los casinos no pueden ir, al bingo no pueden ir. Más o menos ese es el panorama de la legislación que tenemos. Y nosotros en Saladillo, por otra parte, tenemos una ordenanza de nocturnidad que establece algunas pautas de seguridad, que la teníamos bien completita, ¿no es cierto?, pero que bueno, donde se regula todo lo que es boliche bailable, pub, cafeterías, restaurantes, espectáculos públicos, pero que en algunos puntos actualmente ha sido absorbida o desplazada por las leyes provinciales. Y tenemos nuestra ordenanza municipal, que está en vigencia desde el año 2002, por la cual sancionamos a los padres y también sancionamos a los que generan el ámbito físico para que menores consuman alcohol, como puede ser una propiedad privada o una quinta o lo que fuera. Cuando los menores salen alcoholizados a la vía pública y se los detecta, porque repito, nosotros no podemos invadir el domicilio. Dentro de nuestra ordenanza se contemplan sanciones de multa, pudiéndolas convertir en tareas comunitarias. Eso es lo que tenemos actualmente. Esa ordenanza que generó al principio alguna polémica, si se quiere, pero que luego logró una aceptación no solamente en Saladillo, en la región, en la provincia, en el país. Me permite, el 11 de junio se presentó un proyecto similar en Belville, en Córdoba. Ayer me mandaron en consulta otro proyecto en San Carlos de Bariloche, la Presidenta del Consejo Deliberante, Silvia Paz. En Tres Arroyos están trabajando lo mismo, y hay otras localidades que ya la han adoptado. O sea que de algunos en su momento han planteado si es inconstitucional o no, A veces hay funcionarios que no quieren comprometerse en el tema y no quieren trabajar. Le puedo decir que no le veo la inconstitucionalidad a la ordenanza, porque acá no es que el padre está a nivel, las faltas son una especie del tipo penal, pero a nivel administrativo. Por lo tanto, a nivel penal, uno no puede ser sancionado o imputado de un delito porque otro lo comete. Y ese es el error cuando hablan de la ordenanza. Acá el padre no paga por la conducta del hijo, el padre paga por su propia conducta. El padre comete una falta, es la falta por omisión, omite los deberes de cuidado y vigilancia. Yo a veces doy un ejemplo que es muy guaso, por así decirlo, del término, que yo digo, nosotros en la ordenanza contravencional tenemos, multamos al dueño o guardián de un perro cuando el perro se escapa a la vía pública. Con mayor razón el padre va a ser responsable de un hijo, estamos hablando de una persona, de un niño que está expuesto a todos los riesgos que implica todos estos patrones culturales de los cuales le estoy hablando. Entonces, el Estado, repito, en función de los tratados internacionales que ha firmado y en función de proteger esos niños, debe sancionar al padre cuando omite los deberes propios inherentes a la patria potestad. Además, esto tiene raigambre en las antiguas costumbres de Gran Bretaña. No es nuevo, tiene antecedentes históricos. Estoy hablando del año 1500 y pico. Luego incluso en el Código de Napoleón aparece una figura, y no exactamente en el Código Civil, sino como sanción administrativa. Nosotros hemos estudiado muchísimo el tema. En el Código de la Ciudad de Buenos Aires, anterior al vigente, había una disposición similar. No con respecto al consumo de alcohol a menores, específico, o cuando estén en accesos prohibidos, en lugar prohibido, o en lugares públicos provocando desórdenes, sino en el caso que el menor estuviera cometiendo cualquier tipo de falta. O sea que acá se sanciona al padre, pero por su omisión, no por la conducta ajena. Por eso es que no consideramos que sea inconstitucional. Y tampoco consideramos que la ordenanza por sí sola sea suficiente. Repito, las leyes, sacando el horario con el que no estoy de acuerdo en matiné, las leyes provinciales están muy bien hechas. La ley de tránsito está muy bien hecha. Sin embargo, accidentes ocurren todos los días. Y en algunas localidades se controla y en otras no se controla. Entonces, si hay un control eficiente y si los padres asumen su rol, la sociedad asume el rol, los comerciantes, la policía, los inspectores, todos los actores sociales, los jueces, entonces podemos revertir esto. Si no, la ordenanza es un instrumento más, que es importante, porque si no lo tuviéramos, nada podríamos hacer tampoco. Y por lo menos, teniendo instrumentos legales, se pueden hacer cosas. Repito, desarticulamos fiestas. Más de un padre ha venido acá y el chico de pronto tenía 14 años, o la chica, y entró con un coma alcohólico en el hospital, y el padre siempre había pensado que su hijo iba, pero no tomaba. Entonces le cayó la ficha al padre, tomó conciencia y comenzó a revertir esa situación, ya sea a través de un cuidado diferente de su hijo, o a través de una terapia psicológica, o a través de otras medidas que como padre sabrá cuáles las tiene que tomar, porque tampoco nadie nos enseña a ser padre. Nosotros lamentablemente en estos días como comunidad quedamos conmovidos ante un gravísimo hecho, y que mucho tiene que ver en esto de responsabilidades. Están involucrados tres menores, hubo alcohol, el horario, insisto, tres menores. Y la intención de esta charla es precisamente, porque también creemos que nosotros también tenemos responsabilidades como comunicadores sociales de plantear estos temas y que los padres participen, escuchen. El papel del comunicador social es fundamental. Yo acá en Saladillo siempre he tenido muy buena relación con los medios y siempre, han venido a hablar conmigo cuando ha sido necesario y me han ayudado muchísimo, incluso en todo este tema. Para mí es fundamental. Y todo lo que sea un debate serio, responsable, de toda esta temática, y que sea útil para revertir situaciones, yo creo que ustedes son un factor preponderante dentro de la sociedad. Lo que pasó en su localidad es algo terrible, pero que lamentablemente lo estamos viendo a menudo en otras localidades también, y que en la mayoría de los casos está asociado con el consumo de alcohol y con otras cosas. Pero acá hay menores, incluso que no sé si lo que han hecho, se han dado cuenta de lo que han hecho. La verdad que me va a quedar la duda, y me va a quedar la duda qué desarrollo van a tener en un futuro en lo personal estos chicos. Es muy lamentable. La criatura que sufrió y que es víctima de todo esto, también creo que va a necesitar mucha ayuda y profesional para superar lo que le ha pasado. Ojalá que estas cosas no pasaran. Pero a veces pasa esto y también pasa otros temas, otro tipo de abuso en chicos más chiquitos y también asociados con el consumo de alcohol. Así que bueno, ojalá que esta charla sirva, ¿no? Que sea útil, porque uno siempre colabora con otras localidades con la intención de prestar un servicio y de ayudar. Y vaya si lo presta, doctora, ha sido muy amable, le agradezco su atención, su tiempo, y también le agradezco su compromiso para con la sociedad, para con todos los temas, y sobre todo en este del alcohol, los jóvenes, en nombre de la comunidad de General Alvear, de la zona, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por este espacio, y bueno, y nuevamente un saludo a todos los alvearenses.